Con respecto a la investigación, los miembros de COPIN han denunciado que han tenido que declarar varias veces. Gustavo también ya declaró varias veces, pero esas organizaciones han denunciado que hasta ahora no se sabe si están llamando a declarar los funcionarios y los empleados de las varias empresas que Berta había denunciado durante su trabajo. A mí me gustaría saber en qué estado se encuentra Gustavo. Ustedes hablaban de este llamado que hacían al gobierno mexicano. ¿Tienen conocimiento de qué acciones han tomado las autoridades mexicanas para proteger a Gustavo? ¿Y qué medidas están tomando las autoridades hondureñas para proteger la integridad de Gustavo también? Si tienen conocimiento. Bueno, el estado físico de Gustavo Castro es estable, las heridas que él tuvo son leves, pero sí estamos preocupados también pues, por su estado psicológico. Ha sido muy cansado, como bien lo decía Sara, desde el día del asesinato Gustavo no ha dejado de dar declaraciones casi todo el día y creemos pues, que este procedimiento no ayuda nada a su estado físico y psicológico, ¿no? Él pues, fue testigo de este asesinato y debería de tener condiciones necesarias para descansar. Bueno, él ahora se encuentra en la embajada y lo que el Estado… ¿Ya? Sí. Bueno, ahorita él se encuentra en la embajada, regresó después de haber vuelto a dar declaraciones en La Esperanza. Ahí se encuentra, digamos, en condiciones buenas, ¿no? El Estado de Honduras lo que ha dicho es que también emitió algunas medidas cautelares de protección. Él está resguardado con policía cuando ha salido y, bueno, está en la embajada. Lo que nosotros decimos es que mientras él está en la embajada, tiene ciertas condiciones de seguridad, ¿no? El riesgo es cuando él sale también de la embajada. ¿Quién ha hablado con Gustavo? ¿Quién? El equipo de Otros Mundos. Estamos en comunicación con él. ¿Y ha habido alguna versión? Pues los hechos, ha contado más o menos cómo ha sido todo el procedimiento. Bueno, primero la parte de la actuación del gobierno mexicano en el contexto de Gustavo. Desde las primeras peticiones que se le hicieron llegar a través de nosotros, el consulado, ¿no? La embajadora inmediatamente trasladó al cónsul y desde las primeras horas del día del asesinato de Berta ha estado presente con él. Y eso de alguna manera nos ha dado cierta tranquilidad, ¿no? Creo que han asumido pues con su responsabilidad diplomática que les corresponde, han asumido el caso con bastante prontitud. Y en ese sentido, pues nuestra ratificación de que continúen otorgando esa protección a Gustavo, y también en ese sentido también nuestra exigencia de que utilicen todo su peso diplomático, todo su oficio diplomático, para que ya puedan pactar la salida inmediata de Gustavo. Entonces, en ese contexto, de la parte del gobierno mexicano, estamos tranquilos, pero por supuesto inquietos. Ahora, con toda la parte del proceso judicial, ha sido muy complicado, ¿no? O sea, el relato es el que creo ya están escuchando todos ustedes. Entraron en la madrugada, entraron por la puerta trasera, ¿no? Como decía la compañera, Berta tenía medidas cautelares, y por supuesto que no estaban aplicadas. Es muy importante también no perder de vista que antes de Berta habían ya asesinado a 4 compañeros del COPIN, ¿no? Y todas esas muertes están ya en el contexto de la defensa del territorio, pues, contra diferentes empresas y megaproyectos. Hacía apenas una semana había tenido una confrontación el COPIN, donde la empresa del proyecto Aguasarca pues había amenazado directamente a Berta y tenía incluso giradas hasta denuncias, ¿no?, por la oposición a los famosos proyectos de desarrollo. Es decir, sí ya había un proceso de hostigamiento que pues, tarde que temprano, ¿no?, iba a transgredir físicamente a la compañera. Bueno, en ese contexto Gustavo se encontraba realizando un trabajo, ¿no?, de intercambio, como los muchos que hacemos en México y en Latinoamérica, a partir de nuestras coaliciones, y estaban haciendo un trabajo de reflexión y de defensa del territorio, ¿no? Ese era el por qué estaba Gustavo allá. Y bueno, cuando suceden los hechos, la policía se presentó ya muy tarde, ¿no? Se presentó ya literalmente cuando estaba amaneciendo, y a partir de ahí empezó todo un proceso que ha sido difícil poderlo corroborar desde la lógica del expediente, porque una de las irregularidades que se ha tenido es que Gustavo no ha podido tener ni certeza de lo que está pasando con el proceso. Es decir, no le explican, ¿no? Es siéntate aquí, habla esto, te vamos a llevar acá, y entonces no le han hecho el ejercicio de explicarle cuál es su función en el proceso, cómo tiene que estar él organizando pues hasta su parte de la defensa, ¿no? No tuvo acceso pronto a una defensoría independiente, que eso nos preocupó, pero bueno, también entendíamos que por el proceso de la urgencia, pues tuvo que acceder al abogado de oficio, ¿no? Que no es fácil por los números y el contexto que tenemos de del sistema judicial en Honduras. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó todo este proceso del levantamiento de los testimonios de Gustavo. Muy pronto, o sea, yo creo que a mediodía ya sabíamos que él estaba declarando como testigo protegido. Es decir, el gobierno de Honduras sí observó de alguna manera el tamaño del impacto de lo que había sucedido con la compañera Berta, que era una gran, gran dirigente de Centroamérica. Y pues la comunicación con Gustavo ha estado de alguna manera permanente con nosotros, aunque no fluida, pero siempre en esta lógica de decir, bueno, no me quieren entregar el expediente, no me quieren explicar qué es lo que sigue, yo estoy dispuesto a estar colaborando y agotar el proceso, ¿no? Porque ese es parte del compromiso que se estableció para con ambos gobiernos, ¿no? Por un lado con el consulado y por otro lado con el gobierno hondureño. Y todo, ¿no? Tuvimos dos referencias en este proceso de salida de Gustavo. Entonces, la primera referencia nos dicen, ya no salgo. Posiblemente se alargue un poco más, y entonces nos dieron una segunda posibilidad de fecha. Entre la primera y la, más bien a partir de los hechos, la primera posibilidad de salir se da 2 días después, y la segunda nos la dan 3-4 días después. Es decir, ya hablábamos de 5 días donde él estaba haciendo procesos testimoniales. Estábamos ya con con esta situación de que venía a México, se nos había avisado que podía salir en el primer vuelo de las 6 de la mañana del día martes, y en la noche, que esa es otra irregularidad, todas las alertas migratorias, ¿no?, de detención o de retención, no de detención, sino de retención de Gustavo, las han girado en la noche, a las 10 de la noche, algo así. De tal forma que no da tampoco tiempo ni a que le expliquen a Gustavo y todos amanecemos con que ya no se viene. Y esta nueva alerta, después de que se había logrado ya que él fuera a La Esperanza a hacer el proceso otra vez de levantar la testimonial en el lugar de los hechos, pues sí nos sorprende que ya en los acuerdos previstos, pues de repente nos mandan una alerta migratoria de 30 días, y lo que ello implica para Gustavo, ¿no? Pero también qué tanta más información puede proporcionar Gustavo en un proceso como para estar otorgándole una medida de ese tipo, y además con un proceso de opacidad muy fuerte, ¿no? El consulado tampoco puede reaccionar a tiempo porque ya llega la medida que viene de la Fiscalía de Etnias, que es la que está llevando el caso en Honduras. Se ha solicitado por diferentes medios y por diferentes formas y por diferentes redes, todas les han llegado porque hemos recibido comunicados del gobierno hondureño de las peticiones concretas de Gustavo, es decir, que le clarifiquen cómo es el proceso, que le entreguen una copia del expediente, que le expliquen qué sigue, y en ese contexto pues hay muchas irregularidades. No tenemos certeza de estas notas que han estado saliendo con esta parte de que la escena del crimen ha sido modificada, entonces ahí sí lo queremos tratar un poco con reservas. Sí sabemos que están criminalizando a los compañeros de COPIN, ¿no? Y por eso también nosotros ahí exigimos que se les deje de señalar y que cambien ya este posicionamiento que está metiendo el gobierno hondureño en decir o fue robo o fue crimen pasional. Que justo al llegar la policía por Gustavo en la mañana, o al llegar a la escena del asesinato, detienen a la pareja de Berta, pues casi casi como preguntando, bueno, a ver, ¿quién es pareja de Berta? Yo, pues véngase, ¿no? Obviamente por falta de pruebas fue liberado, pero hay un proceso de hostigamiento permanente contra los compañeros de Olcopín, ¿no? Hay una irregularidad también ahí fuerte en el proceso de las testimoniales de Gustavo, porque cuando él tiene que estar haciendo la declaración, en la primera etapa solo le ponen referencias fotográficas de integrantes del COPIN. Y entonces dice uno, bueno, o sea, se ve que están empezando a avanzar en un montaje, y a pesar de que sabemos que Gustavo está como testigo protegido, pues nos preocupa que en algún momento hagan un giro, ¿no?, de investigación y empiece también un proceso de criminalización hacia él. Y por supuesto que eso nos tiene preocupados. Sí, sí los vio. No sabemos exactamente en qué momento, ¿no? Parece ser que cuando él escucha los disparos va saliendo de otra habitación. No tenemos más referencia de eso. A ver, buenas tardes. Buenos días, perdón. Me quiero referir a esta última parte que comentaba Miguel, ¿no? ¿Cuál es la preocupación que tenemos ahora mismo desde las organizaciones y redes que acompañamos el proceso de Gustavo en Honduras? No es difícil deducir que en Honduras, como en el resto de nuestros países latinoamericanos, hay una debilidad institucional muy importante, ¿no? Nos preocupa que esta última parte, justamente a la que hacía referencia Miguel, que Gustavo y su defensa no están teniendo, su defensa en Honduras, no están teniendo la certeza jurídica que les permita saber a qué atenerse en un procedimiento de este tipo que debería estar muy pautado y reglamentado, ¿no? Como no tienen esa certeza, es difícil construir una defensa o colaborar, digamos, sin las implicaciones que supone el no saber qué hacer. Pero hay otra preocupación digamos, que es la que nos mantiene atentos al caso. Y casos como estos podemos encontrar a lo largo de todo México. Pensemos en Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Como casos en donde hay cierta complicación política. En el caso del homicidio de Berta, pues Berta era una figura pública importante, reconocida internacionalmente. Su asesinato es un asesinato que tiene también tintes políticos en ese sentido. Y nos preocupa que Gustavo, al estar involucrado como víctima, y en este caso como, como testigo también, su circunstancia pueda variar a lo largo del procedimiento, ¿no? No tenemos, él no tiene garantía, su defensa no tiene garantía de que esto no vaya a ocurrir. Ahora mismo no está en calidad de imputado, no lo están señalando, para ser muy claro, no están yendo por él, ¿no? Pero no tenemos la garantía de que así vaya a continuar. De tal modo que nos preocupa que siga físicamente en Honduras, porque las circunstancias en un caso como este pueden cambiar radicalmente, ¿no? Esa es la preocupación que tenemos ahora mismo. Gustavo ha expresado en muchas ocasiones, allá en Honduras, con nosotros, que tiene toda la intención de colaborar, porque el COPIN es un aliado de nuestras organizaciones. Y lo que menos quiere es que se cometa injusticia más allá del homicidio que ya ha ocurrido, digamos, con una de las personas más emblemáticas del COPIN, ¿no? Entonces, él está interesado en que se vaya al fondo del asunto, él está interesado en que el Estado hondureño pueda, en el proceso de investigación, deducir quiénes son los responsables de este atentado y actuar en consecuencia. A nosotros nos preocupa que en algún punto del proceso se descuide, o por intereses ajenos, el dedo acusatorio no apunte a los responsables reales. ¿No? Es la preocupación que tenemos ahora mismo, y por eso nos gustaría, a las 2 de la tarde, que vamos a tener una reunión con la Embajada de Honduras en México, pues plantearse realmente la posibilidad de que Gustavo regrese ya mismo a nuestro país y que desde acá continúe cooperando. Esto es realmente posible. Miren, en un estado como México, que es muy grande, ¿no?, ocurre a cada momento que los tribunales solicitan la cooperación de otros tribunales de estado a estado, justamente porque las circunstancias que rodean ciertos asuntos así lo mandatan, ¿no? Y estos mismos procedimientos pueden ocurrir a nivel internacional, a través de oficios, a través de desarrollos diplomáticos que puedan acordarse entre las embajadas. Esto es perfectamente posible. No estamos pidiendo algo o no estamos exigiendo algo que caiga dentro de lo irregular. Gustavo quiere continuar colaborando, pero nos preocupa su seguridad. Y en ese sentido, bueno, diversas instancias internacionales, no solamente organizaciones como Amnistía Internacional, sino organizaciones internacionales del sistema interamericano, pues han expresado en ese sentido, ¿no? Honduras y México somos parte de ese sistema, y en ese sentido, bueno, pues creemos que el gobierno mexicano, que nos parece que en Honduras ha actuado realmente bien, es decir, no tenemos ninguna reivindicación en contra por parte, digamos, en contra de los funcionarios mexicanos que están acompañando el proceso en México, pero nos gustaría también que de parte del gobierno mexicano en México, ¿no?, hubiera una interacción, digamos, mucho más fluida con las instancias correspondientes en Honduras y con las instancias también del sistema interamericano. Está buena esta pregunta para aclarar, ¿no? No estamos apuntando a nadie. Lo que estamos diciendo es que el trabajo de Berta es un trabajo, era un trabajo político. El trabajo del COPIN es un trabajo político. Y en ese sentido, el COPIN ha entorpecido intereses de grandes empresas transnacionales, ¿no? Ahí está la historia del COPIN para que la podamos revisar. Y nos parece, pues, que justamente por esas condiciones en las que Berta y el COPIN realizan su trabajo, pues podemos denunciar este asesinato como con tintes políticos. No estamos hablando aquí, es decir, que para que bien claro, no estamos apuntando a funcionarios del Estado hondureño, no es así, no estamos apuntando a partidos políticos, es decir, no estamos hablando de esta política institucionalizada, estamos hablando del trabajo político que Berta hacía con la gente. ¿Sí? No, además de lo que ya han compartido en esta mesa de la investigación, no tengo conocimiento en más detalle, tampoco es que ha salido mucha información, ¿no? Pero solo quería agregar al punto que ya hicieron sobre las acciones por parte de las autoridades en las primeras 24 horas de primero clasificar el crimen como un robo, después como un supuesto crimen pasional. Eso es parte de una táctica que hemos visto en oportunidades reiteradas en los casos de crímenes contra defensores y defensores de derechos humanos, en que las autoridades buscan de forma implícita o explícita atribuir la culpa a la víctima y desvincular el motivo del ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Entonces, lo que falta por parte de las autoridades es un señalamiento claro que la investigación va a enfocar en el trabajo de Berta como línea de investigación. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna fecha estimada de que regrese? Mira, esta parte es importante también, me parece comentarla. Desde que ocurrieron los hechos y pudimos estar en contacto con Gustavo, empezamos a planear su regreso, ¿no? Pensamos en las diferentes rutas o vías en las que él podía salir legalmente de Honduras. Hubo decisiones que él tomó en concreto con los funcionarios de la embajada mexicana al no haber comunicación oficial por parte de la fiscalía o del gobierno hondureño. También hay un flujo de información no oficial, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con comentarios que se hacen entre funcionarios o entre contactos que uno va pudiendo hacer en el proceso. De modo que en algún punto a Gustavo, por ejemplo, le dicen: oye, te van a requerir para que vuelvas a ampliar tu declaración porque no coincide con la de otro testigo, ¿no? Pero eso se lo dicen así en cortito. No hubo en ese momento un citatorio, un oficio de parte de quienes conducen el proceso en Honduras. Como no llegó, Gustavo con toda razón tomó la decisión, y junto con los funcionarios de la embajada, de ir al aeropuerto para regresarse. No lo estaban requiriendo oficialmente, ¿no? Esta es parte de la debilidad institucional que detectamos, que tenemos en México también. O sea, Honduras no es excepcional en ese sentido. En México ocurren casos semejantes. ¿Y en ese punto qué pasó? ¿Fue al aeropuerto y qué pasó? ¿Se tuvo que regresar? Se tuvo que regresar a la embajada porque intentaron retenerlo. ¿Y de ahí la alerta ahorita de 30 días que no puede salir? Bueno, a ver, esta parte también es relevante. Formalmente, ahora mismo hay una alerta migratoria para que él no pueda salir de Honduras. Entendemos, esto lo vamos a corroborar en algunas horas con el embajador, entendemos que no se le ha retirado su pasaporte. Esto es algo importante desde el punto de vista jurídico. Cuando un ciudadano extranjero está involucrado en un proceso judicial, es muy común que le retengan el documento que le permite migrar a otro país. ¿Sí? Esto no ha ocurrido. Hasta donde entendemos, Gustavo sigue conservando sus documentos que le permitirían salir del país. Justamente por eso también es importante hablar de la parte política de este caso. Es decir, en casos como estos nos parece, y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, no todo tiene que ceñirse estrictamente al trámite jurídico. Hay ciertas decisiones que quedan, por ejemplo, en los tribunales, que quedan, por ejemplo, en la fiscalía, al momento, por ejemplo, de decidir si van a ejercer acción penal contra alguien, es una facultad de estos funcionarios, de esas instituciones, ¿no? Y en ese sentido, bien podría haber una gestión por parte del gobierno mexicano, ¿no?, frente a sus homólogos hondureños, para facilitar desde el punto de vista político que en lo jurídico Gustavo quede liberado lo más rápidamente posible. Ah, justamente para puntualizar esa parte, entonces, ¿cuál es el se ha hablado mucho del estatus de Gustavo ahorita? O sea, ¿él es testigo protegido? ¿Cómo está definida exactamente la parte jurídica? O sea, ¿cuál es su estatus ahorita? Si pudiéramos mencionarnos, ¿cómo está ahorita Gustavo, digamos, de ánimo? ¿Qué les cuenta? ¿Cómo está más o menos en esa parte? Y lo que comentaban de qué debería hacer el gobierno, qué se hace en estos casos, qué debería hacer en este caso el gobierno mexicano, qué le exigen ustedes. A ver, para empezar por la última, ratificamos, los funcionarios mexicanos, los funcionarios de la embajada mexicana en Honduras le han prestado todo el apoyo posible a Gustavo, ¿no? No tenemos para ellos más que agradecimiento. Gustavo en ese sentido se ha sentido acompañado todo el tiempo. Es más, no lo han soltado, pues no siempre ha estado él en presencia de algún representante de la embajada mexicana en Honduras. Ahí no hay ningún tipo de queja. Sin embargo, y también quiero ser muy cuidadoso, y les pido a ustedes que sean cuidadosos también a la hora de redactar sus notas, nos parece que a un nivel más político, el gobierno mexicano podría operar con sus homólogos hondureños para facilitar la tramitación jurídica del caso en el que se encuentra involucrado Gustavo. Y en ese sentido, abonarle a que Gustavo se encuentre con nosotros en México esta semana. No vemos tampoco necesidad de que él se quede mucho más tiempo en Honduras. Y cualquier otro tipo de trámite jurídico que deba realizar, como comentaba hace un momento, lo puede hacer desde acá. Había solicitado la palabra José Antonio Román de La Jornada. Yo le quisiera preguntar, ¿es con el embajador de Honduras la reunión de hoy? Y el planteamiento concreto es este mismo que nos están expresando. Uno. Dos, ¿sabía si Berta había recibido algún atentado con anterioridad? Si tienen las fechas y cuántos, por ejemplo. Y la muerte de los 5 compañeros de Copín, ¿de qué fecha data? ¿Son muy recientes o tienen ya algunos otros años? No sé. Bueno, en el caso de la embajada, de la reunión que tenemos hoy con el embajador, ya tuvimos una primera reunión, ¿no?, la semana pasada con él, donde le exigíamos justo las primeras reacciones que estábamos gestando a través de Gustavo, ¿no? Esto de la claridad, de tener información, de por qué lo habían detenido antes de esta nueva alerta, ¿no? Y él se comprometió a tener una reunión de seguimiento. Entonces, esta reunión se da hoy. Obviamente se va a dar en un contexto nuevo porque no teníamos todavía esta nueva alerta, ¿no?, de los 30 días, y bueno, ahí seguramente vamos a tener que estar, pues, de alguna manera teniendo información nueva a partir de lo que han estado sucediendo desde la parte oficial. Entonces ese es en ese contexto en el que se da, y es directa hoy con el embajador. En los otros casos, ninguno de nosotros tiene claridad exacta de si ha tenido otros atentados físicos la compañera, pero sí ha sido presa, ¿no? Ha estado detenida varias veces. Sus hijos tuvieron que regresar incluso ahorita al sepelio porque estaban fuera de Honduras por las amenazas, ¿no? Sobre los asesinatos de los compañeros del Copín, bueno, en algún momento tendremos a algún compañero acá que nos platiquen, ¿no?, con certeza fechas, procesos, los porqués, ¿no? Lo que es cierto es que son 5 compañeros, incluyendo a Berta, que han sido asesinados, y no tenemos certeza como para poderles decir qué exactamente ha sucedido. Pero sí, el COPIN es un grupo que en Honduras ha tenido muchísimos problemas con la justicia, ¿no? Entonces, Berta ha estado encarcelada. Sí, Y solo para agregar, es importante señalar que tanto Berta como Copín habían señalado amenazas una semana antes de su muerte, ¿no? Con respecto a sus manifestaciones en contra del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Y con respecto a los asesinatos, el más conocido fue en 2013, ¿no? El caso de el compañero Tomás, que fue asesinado durante una manifestación pacífica. Perdón, para preguntarles, ¿qué es lo que en estos momentos deja pendiente, está pendiente el trabajo de, deja pendiente o estaba en su trabajo? ¿Qué es lo que estaba recientemente haciendo? Bueno, sí, estaba en este intercambio, pero aquí en México, ¿qué es lo que estaba atendiendo? ¿Qué defensa estaba llevando? Y también, si me podrían preguntar si estas amenazas que se vieron una semana antes del homicidio, en este tiempo estaba presente Gustavo. Bueno, Otros Mundos Chiapas, somos una organización que hace trabajo de acompañamiento a comunidades que son afectadas por la minería y por las represas en Chiapas, y además tenemos vinculación a nivel nacional e internacional, especialmente en Latinoamérica, con otras organizaciones y pueblos campesinos e indígenas, ¿no? Damos talleres de formación sobre los impactos del modelo extractivista, ¿no? Sobre los impactos del modelo capitalista. También damos formación acerca de los derechos de la tierra y de las comunidades. Y bueno, especialmente en Chiapas, pues acompañamos comunidades que están luchando contra la minería y contra las represas. Sí, pues bueno, se ha acompañado el caso de Chicomucelo, una comunidad que ha resistido contra Blackfire, una empresa minera canadiense, y bueno, también acompañando la defensa de la familia de Mariano Abarca, que fue asesinado en el 2012. Bueno, Gustavo Castro estaba acompañando al COPIN, él estaba preparando un foro para un poco discutir el modelo energético, ¿verdad? Alternativas de los modelos de energía, y él tenía, me parece, un día que había llegado, ¿no? Había recién llegado a Honduras. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿Qué tal? Muy buenos días. García Ode, somos el medio. Muy puntualmente para entender, Gustavo está en la Embajada Mexicana y halaga a Sara de Amnistía Internacional. Más allá de sacar un pronunciamiento y dar acompañamiento, ¿qué hace Amnistía Internacional para defender, en este caso, la vida, la prioridad que tiene Gustavo por mantenerse vivo, que suene fuerte la pregunta? Bueno, Gustavo ahorita se encuentra en la Embajada Mexicana. Sí, como ya mencioné, una delegación de Amnistía estuvo en Tegucigalpa el lunes y el martes, donde realizaron reuniones con varios funcionarios. En todas esas reuniones manifestaron su preocupación por la seguridad de Gustavo. Han hablado, se han encontrado con Gustavo, están en contacto constante tanto con las organizaciones acá como con las organizaciones allá. Y parte de la delegación va a estar realizando una misión dentro del país en estas semanas para investigar más. Bueno, también anunciar que Gustavo Castro, junto con la familia de Berta Cáceres, hará declaraciones seguramente mañana, jueves, allá en Honduras. Estas declaraciones pues también tienen que ver sobre su procedimiento, ¿no? Y digamos como todo el proceso judicial que ha estado viviendo. Entonces, pues les pedimos estar atentos, ahí les mandaremos información a través de la página de Otros Mundos Chiapas, del MAP, de la REMA, de M4. Y bueno, si no hay otra pregunta. Así como ustedes se van a reunir con el embajador o embajadora Honduras que se reúnan con funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano, no sé, el secretario de Gobernación, para solicitarle formalmente su intervención diplomática en el caso, por un lado. Y por otro lado, me preocupa un poco que las personas que estén acompañando a Gustavo en la Embajada de Honduras, a pesar de que ustedes han señalado que ha sido una relación muy responsable, no sean abogados, ¿no? No sabemos si son abogados. ¿Sería posible apoyarlos con abogados mexicanos que estuvieran dándole seguimiento puntual al proceso? Porque yo creo que eso sería importante, tener también un expediente formal con peticiones al gobierno de Honduras y que hubiera un equipo de abogados que pudiera acompañarlo en este proceso, ¿no? Es una consulta. Gracias. Bueno, en la parte, en la primera parte de tu pregunta, hay relación ya en acción. Entonces, pensamos que han actuado más que hacer esta relación de reunión. El consulado mexicano ya tiene la acción establecida. Entonces, pensamos que por ahí no estamos abonando a una reunión de otro nivel, ¿no? Pensamos que lo que están realizando está más o menos dentro del contexto de lo que nos interesa que Gustavo tenga, ¿no? Que básicamente es su protección. En un primer momento, obviamente, encapsula la investigación el gobierno hondureño y trabajan con el abogado de oficio. En ese momento, nuestra estrategia obviamente era acercar un abogado y simplemente no hay forma de que entre, ¿no? Ahorita ya hay un acompañamiento, tanto desde acá, ¿no? Porque sí es muy importante lo que dices, ¿no? En el contexto del sentir desde México, pero también forzosamente necesitamos un abogado de ahí, porque ahí el teje y maneje siempre tiene sus particularidades. Entonces, también en ese sentido nos sentimos muy arropados porque tenemos mucha confianza ideológica, política, técnica y jurídica de la persona que está siendo acompañada y que ya nos está permitiendo tener pues un poquito más de esto que mencionaba Gustavo, ¿no? O sea, sin información, ¿cómo reaccionas tú a tu estrategia política, mediática y jurídica? Entonces ya con la abogada que está acompañando a Gustavo, pues ya podemos tener un poquito más de idea de en qué momento posicionar cosas o cómo está transitando el proceso. Totalmente, o sea, ha llegado momentos en que su traslado ha sido en carros blindados, ha sido en helicóptero, o sea, el mismo gobierno hondureño sabe, ¿no? O sea, Honduras es un estado, es como si acá en México quisieran ir de Iguala a Chilpancingo por la carretera libre a las 6 de la tarde. O sea, la posibilidad de que lleguen a Chilpancingo es casi cero, ¿no? Y entonces, por supuesto, y esa es nuestra mayor crisis, ¿no? O sea, es muy importante el papel en la investigación de Gustavo. O sea, es un testigo ocular. Y si esta parte está vinculada a esta dirección del trabajo político de Berta, pues es muy importante liquidar al testigo, ¿no? Entonces, por supuesto que eso nos preocupa muchísimo. Y por supuesto, si hay una exigencia concreta a que el Estado hondureño no le retire por ningún momento la condición de testigo protegido. Porque una cosa es que esté en la embajada, ¿no? Y otra cosa es que el estatus del gobierno en cuestión le quite esa protección, porque literalmente es un abandono, y decirle al cónsul, pues si te lo quieres llevar, llévatelo. Pero obviamente un consulado en Honduras pues no tiene, ¿no?, la capacidad logística de crear un proceso de protección de ese tamaño. Entonces, por supuesto que es muy importante, y en ese sentido sí tememos por la seguridad y la integridad de Gustavo. Bueno, y precisamente por eso enfatizamos que requerimos que la embajada continúe dando el apoyo que hasta ahorita está dando, y que en todo caso, de seguir con sus declaraciones, pues él no salga de la embajada, y que también se dé protección a esas declaraciones e incluso se le entreguen copias, ¿no? Porque hasta ahorita él no ha habido, digamos, documentos, actas de todas las declaraciones que él ha estado dando. Bueno, pues si no hay otra pregunta, agradecemos a Serapaz que nos ha brindado el espacio para la conferencia de prensa y pues también la asesoría que nos han dado. Agradecemos también a todas las organizaciones, movimientos, colectivos nacionales e internacionales que han cooperado, que han mandado mensajes de solidaridad, que han presionado desde sus gobiernos. Para nosotros ha sido muy importante. Para la organización, para la familia de Gustavo, para la familia de Berta y pues para los movimientos de los que conformamos, de los que somos parte. Muchas gracias. Si alguien no tiene...